En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela. Así es toda la actualidad de Navarra y ahora nos vamos a desplazar un poquito hasta Soria porque este año 2017 se conmemora el 25 aniversario de las Olimpiadas de Barcelona, en las que Soria tuvo una importante representación, consiguiendo el éxito más importante del atletismo español en toda su historia, como fue el oro olímpico en 1500 metros del corredor agredeño Fermín Cacho. Para rememorar el evento, el Ayuntamiento de Ágreda, en corporación con la Federación Soriana de Atletismo, la excelentísima Diputación Provincial y Caja Rural de Soria, ha preparado un homenaje para el día 20 de agosto que contará con la presencia de las máximas figuras del atletismo español de todos los tiempos. Y para hablar de este importante acontecimiento tenemos al teléfono a Fermín Cacho, esta leyenda viva del atletismo español, y queremos darle la bienvenida a nuestros micrófonos. Muy buenas tardes, Fermín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que recordando este 25 aniversario de las Olimpiadas de Barcelona, me imagino que hoy es un día especial también para ti, por lo que pudiste vivir ahí y por lo que está pasando, ¿no?, hoy en la ciudad condal. Sí, hombre, la verdad que son dos extremos, ¿no? Uno es la alegría del 25 de los 25 años de Juegos Olímpicos, y otros son prácticamente las 24 horas de la desgracia que ha ocurrido en Barcelona, ¿no?, de este atentado terrorista. Entonces se contraponen un poco, pero yo creo que hay que sobreponerse, hay que estar hoy, es el momento de estar con ánimos con toda la gente de Barcelona, con los familiares, ¿no?, de las víctimas, con los familiares de los que han heridos. Y pensar que con la violencia no vamos a conseguir nada, sino de luchar para adelante, seguir mirando para adelante y estar todos con eso, con la ciudad de Barcelona. La verdad es que conmemoración de como dices tú, una contradicción tremenda, ¿no? Unos Juegos Olímpicos que unificaron a todo el mundo, que me imagino que los recordarás con muchísimo cariño, ¿no? Sí, hombre, yo creo que, como dijo Samarán, que para descansen los mejores juegos de la historia, ¿no? Creo que ahí Samarán tenía razón, lo dijo, y bueno, pues celebrarlo, conmemorarlo, estar aquí en el pueblo de Ágreda con la gente, con los amigos, ¿no?, con mucha gente conocida y con otra gente que después de tantos años estando fuera, pues también. Entonces es un gran honor, ¿no?, de que este fin de semana esté aquí con ellos y podamos disfrutar, ¿no?, de aquella medalla de oro de Barcelona. ¿Cómo empezaron tus primeras andaduras en el atletismo, Fermín? Pues un poco de todo, ¿no? Yo de pequeño jugaba fútbol aquí en el pueblo, después el colegio se apuntó a los juegos escolares, gané, me seleccionaron, y ahí empezó todo. El entrenador que he tenido toda la vida, Enrique Pascual Oliva, me vio, convenció para dejar el fútbol, entrenar en Soria, y así fueron los comienzos. O sea que de pasar de jugar al fútbol a pasar a correr. Uh-huh. Estábamos recordando a nuestros compañeros aquí, nos reunimos y hablando pues de la entrevista, ¿no?, con Fermín Cacho, y me daba muchísima alegría y muchísima emoción porque recuerdo perfectamente el momento en el que ganaste, ese momento en el que estabas corriendo y adelantabas a uno y adelantabas a otro, y te veía, yo recuerdo que era pequeña y te veía tan pequeñito y decía, pero ¿cómo puede correr tanto? No, pues sigo igual de pequeño, tampoco no he crecido mucho, sigo igual, pero lo que pasa es eso, ¿no?, lo que dices, ¿no? Yo me veo ahora, porque además veo la carrera muchísimas veces por el trabajo que tengo, ¿no? Y la verdad que todavía miro y siempre sacas cualquier cosa y decir, ay, pues este detalle no me acordaba, esto no sé qué. Y la verdad que es eso, de tener fe, de tener ilusión, de creer en una cosa, de cuando vi el hueco decidí pasarle y hasta donde llegase la fuerza, y eso es lo que ocurrió. Pues si te parece, vamos a recordar el sonido de esa medalla de oro en los 1500 metros en Barcelona. Ok. El campeonato mundial de Roma del año 87, el atleta norteamericano Jim Spivey. Es el campeón del mundo 1991, Nourdin Morceli, Algérie. Avec le bronceur 1765, el medallé de bronce au championnat du monde à Rome en 1991. Thank you. estamos viendo correr con ese dorsal 404 y realmente es emocionante revivir este momento y este sonido con todos nuestros oyentes. ¿Y cómo ibas adelantando? Madre mía. Yo creo que, bueno, además es una carrera que yo tenía planteado totalmente diferente, ¿no? Yo pensaba que, o creía, y salí con la idea de que iba a ser una carrera rápida. Y vamos, yo, bueno, primer 400 lento, el segundo lento, y ya sabes que iba a ser una carrera que tenía que estar bien colocado, sobre todo en los últimos 400 metros, en la última vuelta. Iba a ser capísimo al final, y es eso, ¿no? De cuanto más adelante estuviese, menos problemas tenías para adelantar. Entonces, eso es lo que hice, eso es lo que se pensó en todo momento, y así es como la planteé durante la carrera, observando, escuchando a los demás, escuchando la respiración e intentando anteponerme al pensamiento que los demás tenían. La verdad es que el atletismo es un deporte solitario en el que uno solo tiene que gestionar muchas cosas a la vez, ¿no? Me imagino que la concentración, el lo que dices, escuchar la respiración de tus compañeros, es increíble. Sí, hombre, bueno, es un deporte solitario porque al fin y al cabo muchas veces entras tú solo y el que compite eres tú, ¿no? Pero luego detrás hay un grupo muy grande, ¿no? Grupo de entrenador, de fisio, del médico, del masajista, del manager, del grupo de compañeros, que todos hacen que al final sea toda una máquina, que tenga que estar bien engrasada para poder estar tú bien. Que luego es cierto que al fin y al cabo la última decisión la tienes tú, que puedes hacerte la decisión o puedes equivocarte, pero en sí, hombre, somos un grupo que si todo va bien, tenemos que funcionar como una cadena. Pues vamos a recordar a todos nuestros oyentes este homenaje a Fermín Cacho de Barcelona 92 este domingo 20 de agosto, con esa salida a las unos horarios, bueno, hay un montón de cosas para hacer a las 2:30, sí. La salida de los corredores con la antorcha desde Soria con destino a Ágreda. Sí. La formación de la cadena humana, eso me hace muchísima ilusión, desde la Plaza Mayor hasta el Parque de la Dehesa. Es muy bonito. Exacto. Que tu pueblo haga esto, ¿verdad? Sí, hombre, la verdad que, hombre, yo soy, aunque vivo fuera, muchos años viviendo fuera, yo no reniego de la red de donde soy, ¿no? De donde he nacido, de lo que he hecho, donde he vivido, donde están mis amigos, donde están mis padres, donde está prácticamente donde está mi gente. Entonces, y de la misma forma que he estado aquí antes, cuando competía, todos los recibimientos, pues este año, pues hacer eso, ¿no? Para mí es emocionante y es una cosa, y va a ser una forma más de agradecerle a la gente del cariño que me ha dado, que me tiene, y decir que 25 años antes estuvimos haciendo esta gesta y que recordarlo siempre siempre bonito. ¿Y cómo ves el atletismo actual en España? ¿Cómo ves? ¿Qué figura podrías destacar dentro del atletismo? Bueno, aquí ya sabes que en Tudela tenemos a nuestra corredora maratoniana que llegó y que verdaderamente Estelana Vascués que está haciendo una proyección bastante importante. Sí, sí, sí. Pero hay muchos más, ¿no? Entrena en Soria. Sí, entrena en Soria, sí, es verdad, sí. Entrena en Soria, o sea que... Y vive allí, o sea que algo les dais. No, yo creo que... ¿Algo os ponen en la leche o algo? Por ejemplo, para entrenar, piensa que Soria está a 1.060 metros de altitud, más o menos. Entonces, es una ciudad que tiene esa altitud, una ciudad tranquila, una ciudad en que no tienes estrés, no tienes presión, y que lo que puedes hacer es dedicarte prácticamente a entrenar y descansar y concentrarte en lo que estás haciendo. Luego, por instalaciones deportivas, ¿no? Que también las tiene. Eso es lo principal que tiene Soria. Luego, con el atletismo español, hombre, pues no hemos tenido en el último mundial los resultados que hubiésemos querido, ¿no? Que nos hubiera gustado o nos han faltado medallas. Pero bueno, tampoco han estado, ha habido muchísima gente que ha competido al nivel, han hecho marcas, han estado en finales, que está bien, que nos hubiera gustado la medalla, pero también tenemos que mirar un poco más para atrás, ¿no? No para atrás en la categoría senior, sino también este año ha habido un mundial junior, europeo junior, ha habido un mundial juvenil, en los cuales España está participando, han sacado muchísimas medallas, lo que quiere decir que tenemos futuro, que tenemos que seguir así, y que a toda la gente que viene de abajo, a los que están arriba, los que ahora mismo tienen que sacar las medallas, es mantenerlos, y a los pequeños que vienen por detrás es sacarlos hacia arriba, ayudarles, apoyarles para que al final consigan ellos la medalla. No está mal, creo que nos ha hecho mal papel, pero que nos han faltado un poco las medallas, pero que tenemos una buena proyección de juveniles y desde juniors. Pues recordar a todos los amantes del atletismo, a todos los amantes del deporte en general, que este domingo 20 en Ágreda tienen una cita, este homenaje a Fermín Cacho por esos 25 años, esa medalla de oro, y todos los que quieran ver a grandes figuras también lo van a poder hacer, porque a las 8 en la clausura de homenaje y despedida va a estar Fermín Cacho, Abel Antón, Martín Fis, Tomás de Teresa, Reyes Estévez, Isaac, bueno, puedo aquí estar muchísima gente, amigos. qué bien, suena muy bien, vamos a estar allí viendo y disfrutando contigo, Fermín Cacho, de este homenaje. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un llamamiento, si te parece, para que todos los que quieran acercarse a este Ágreda pues puedan hacerlo. Bueno, pues simplemente decirles que bueno, que se acerque todo el mundo a Ágreda, que no estamos lejos, estaremos más o menos a 40 kilómetros, y que quedéis invitados y para disfrutar de una tarde, no va a ser de atletismo, ¿no?, sino va a ser de emociones, y con muchísimos amigos que he competido y que ellos han, y gracias a ellos han hecho que yo llegase a ser campeón olímpico. O sea, que os invito a todos que se acerquéis el día 20 de agosto por aquí, por Ágreda. Pues muchísimas gracias, Fermín Cacho, todo un placer y un lujo tenerte en los micrófonos de Radio Tudela, y nos vemos el próximo domingo. Un saludo muy fuerte. Venga, un saludo y muy buenas tardes. Y como decimos, Fermín Cacho aquí en directo en Radio Tudela en 96.0 y en www.tudelahoy.com. Y ya sabes, si quieres volver a esta entrevista, escucha donde tienes que escucharla. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.